El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad y hay... Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? Estamos acá en El Mundo Entre Comillas, en Radio Fogón, edición especial, con posta radial. Y con un tiempo muy limitado, Bernardo. Sí, así que vamos a tener que hacer un canto a la brevedad. Muy hermosa tarde la de hoy. Finalmente se despejó el cielo. Tenemos un solcito que está entrando así en diagonal. Y estamos en la posta radial por los 10 años de la Radio Fogón. Una posta que arrancó a las 11 de la mañana y sigue y sigue y sigue. Y queda todavía un rato más, todavía de todos los programas en vivo. Perfecto, perfecto. Le contamos a la gente de qué se trata El Mundo Entre Comillas, pero antes podemos contar que nos pueden enviar mensajitos, salutaciones y todo tipo de género discursivo. Sí, está muy bien. Al 2944-917288. Sí, los insultos que queden para otra edición, esta edición de los 10 años de este... de esta posta radial, hoy que nos saluden, hoy queremos que nos digan cosas lindas del tipo, che, qué maravillosos programas que están sonando, qué bien que se escucha, bien. La verdad es que estoy en el auto y escucho desde el Pedregoso y se escucha bárbaro, cosas así. Miéntanos, sería. Sí, un poco. Miéntanos que nos gusta. Aunque sea un toque, sí. Bueno, entonces ese es el número 2944-917288. También pueden comunicarse a través de el Facebook Américo Fogón o en Instagram nos pueden buscar radio-fogón. Sí, la comunitaria o algo por el estilo. Ahí va. La tenemos aquí a Sandra, que en estos momentos a su vez... ¿Qué hace Sandra? ¿Cómo va? Está haciendo una transmisión en vivo y en directo. Ah, bueno. Así que en este mismísimo momento vos podés estar escuchando, por un lado con tu radio este programa y por otro lado con el celular. Qué miedo. Viéndonos, qué extraño todo eso. Sí, sí, sí, me da mucho temor. Pero bueno, lo vamos a afrontar este temor. Lo encaramos como siempre. El programa, El Mundo Entre Comillas, ¿se trata de qué? Se trata del siglo XX, año tras año lo vamos recorriendo a este siglo XX, cambalache en sus figuras, en sus personas que lo han construido. Y estamos en el año 1949 ya. Estamos a punto de llegar al 50. Exactamente. Y nos encontramos con un personaje que es ahora... personaje. Alto personaje. Y con otro que lo va a acompañar musicalmente. Otro qué personaje también. Y otro qué personaje, son tremendos. Sí, sí. Dos. Mamadera, ¿eh? Con algunas cuestiones en común. Sí, sí, sí. Pero, ¿le parece que vayamos directamente a los hechos y dejamos de prometer? Y hoy, en este mundo entre comillas, 1949, citado a declarar, Néstor Perlonge. El padre era chofer, la madre costurera, que veía mal que comprara libros, la familia. Después en todos los lugares donde iba. La militancia gay. Ser homosexual antes del establecimiento del modelo gay, de las parejas, de la gente prolija que manda a sus hijos al Colegio del Sol y toda esa onda. Y qué sé yo, nos gustaba la homosexualidad anterior. El partido obrero, el anarquismo. Montoneros. Él tenía todo el aprendizaje militante de El León. Bueno, el grupo de él se llamaba Grupo Eros. Participaron de dos actos famosos, el acto de asunción de Cámpora a la presidencia y el acto de el retorno de Perón a Allende. La homofobia en todos los sectores. Como pasa siempre cuando algo es muy pecaminoso, los gays éramos muy maltratados, pero muy, con mucha violencia, porque ya sabes, la homofobia era muy jodida y el nivel de humillación, a veces tenías que ser muy fuerte para soportar el cachetazo permanente, que tus padres te miraran con asco y bueno, y todo ese tipo de cosas. La dictadura, Malvinas y el silencio. Parecía que no tenía ni pies ni cabeza porque era, digamos, era la militarización total de la sociedad, eran todos con las banderas argentinas. Brasil, el Santo Daime y la ayahuasca. Creo que San Pablo resultó extremadamente estimulante y mucho más alegre, porque si bien todavía había una dictadura militar, era una dictadura militar muchísimo más tolerante. La poesía. Bajo las matas, en los canales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. El fantasma del SIDA. En ese momento él no sabía que tenía SIDA, o quizás todavía no lo tenía. Y entonces dijo que era un complot de los médicos para vender productos farmacéuticos. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1949, citado a declarar Néstor Perlonger. Néstor Osvaldo Perlonger, entonces, es nuestro citado a declarar en este mundo entre comillas especial de Posta Radial por el mes del décimo aniversario de Radio Fogón. Qué figura, ¿eh? Es como una especie de huracán lo que tenemos. Sí, tremendo. Tenemos a un Néstor Osvaldo. Me gusta la combinación de los nombres Néstor y Osvaldo. Uh-huh. No sé si solo suelen... Le tocan fibras particulares. Sí, sí. Néstor Osvaldo Perlonger entonces nace en Avellaneda, La Fabril, como le gustaba decir a Marechal, el 25 de diciembre de 1949, fecha extraña para nacer el 25 de diciembre. Yo nací el 27. Hay una especie de gremio de personas que nacimos hacia fin de año entre la Navidad y los Reyes Magos, cuyas fiestas de cumpleaños son siempre una tristeza. Está siempre marcado por el olvido, el desprecio y demás. Así que se ve que este olvido y este desprecio va a estar presente también. Presente. Así que esta fecha, dicen algunas personas, coincide con el nacimiento de otro perseguido. De otra persona que fue perseguida el 25 de diciembre. Uh-huh. También por el Imperio de las Ideas y cerca de Palestina. Hubo otro tipo que nació el 25 de diciembre, según dicen los calendarios. Los datos biográficos que encontramos nos hablan de un padre taxista. ¿Qué es lo que hace un taxista conduciendo en la vida? Oh. Y de una madre costurera. Y quizás también todo el tiempo se insiste en muchos de estos datos biográficos. Del viejo taxista, la madre costurera. Muy armadita la cosa. Muy armadita. Muy estereotipado, sí, casi. Como una especie de familia tipo argentina, clase trabajadora. Humilde también, ¿no? Pero quizás también para marcarnos hasta dónde puede llegar esa clase trabajadora, los demonios que puede mostrar esa clase trabajadora cuando se topa con los límites de esos mundos estrechos, porque Néstor Osvaldo Perlonger va a mostrarse y nos va a mostrar de manera directa lo estrecho que podemos ser en nuestros límites. Hay una historia inicial en su vida que es una historia de desprecio muy fuerte, sufrido por su familia. Y quizás no. Me animo a decir que el punto cúlmine de ese desprecio, el punto máximo de ese desprecio, está vinculado con la expulsión de la casa familiar. Esa idea del nidito, del hogar seguro, del hogar cálido, no era el caso para Néstor. Porque esa casa primaria, ese lugar original y originario, no pudo soportar sus inclinaciones sexuales. Porque creo que a esta altura del partido, en esta edición de Posta Radial, tenemos que decirlo. Néstor Perlonger era gay. ¿Sí? Y si lo que no te mata te hace más fuerte, decía cierto alemán de bigote llamativo, que hoy también fue convocado por el programa de la 814. Es, ¿no?, verdad, lo escuché nombrar. Así que hay un alemán de bigote y de mostacho generoso. Decía que lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, si Tiene razón, estos eventos no lo mataron, lo han convertido en un sujeto de una fuerza titánica, lo fortalecieron como pocas veces se pudo ver. Y su familia, la familia de Néstor Osvaldo, tuvo que soportarlo en realidad, en toda la expresión, en toda su expresión y sobre todas las cosas, en toda su vitalidad. Porque no se iba a quedar callado Néstor Perlonger, ni en su familia, ni por fuera, ni en los lugares que frecuentaba. Es fama, es noticia, es conocido por mucha gente que ha transitado en la vida y en las lecturas de Perlonger, que haciendo encuestas, porque ha estudiado sociología, y bueno, podríamos decir como gran generalidad que el trabajo de los sociólogos es hacer encuestas. ¿Vos qué haces? ¿Qué hiciste de tu vida? Estudié sociología. Ah, haces encuestas. ¿No? Bueno, hacía encuestas en los barrios más vulnerados de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense, y volvía re tarde a la casa. Llegaba tarde. Y andaba en perifollado hasta la manija. Andaba hasta acá. Hasta acá está ilustrado con una mano que señala hasta el flequillo. El flequillo puede estar cada vez más atrás también. Eso es cierto. Estaba emperifollado con tacones y religioso tapado de piel sintética porque, tenemos que decir, muerto antes que sencillo, Néstor Osvaldo Perlonger. Un grosso. Y en 1949, aparte de Néstor Perlonger, nacía también el Indio Solari, así que hoy va a estar acompañando a Néstor Perlonger, el Indio Solari, y se podrá decir que no tiene mucho en común, para nada. Una mente profana solamente puede decir semejante calamidad. Estuvieron, bueno, comparten primero la década del 80, y comparten un mundo underground en el que muchas veces creemos que se ven al cruzado y comparten también casi todas las ediciones de la revista Cerdos y Peces. Así que es bastante lo que han compartido. Yo creo que el Indio Solari, al hacer esta canción que se llama Toxi Taxi, está hablando justamente del padre de Perlonger. Preso como un animal feroz, así las cosas las... Temazo, temazo de Los Redondos. Escuchábamos Toxic Taxi del disco La Mosca y la Sopa del año 92. Hay una anécdota que no puedo dejar de contar. Mis hermanos cayeron una vez el mismo día, con 5 minutos de diferencia. Mirá lo que conseguí. Y era el cassette de La Mosca y la Sopa. Qué bueno. Abre ese disco. Entonces, este programa será de Néstor Perlonger y también le tiramos ahí un homenaje al otro Carlos Alberto. Carlos Alberto también se llama. Mira. Bien, Toxi Taxi entonces dedicado no a otro de las cerdos y peces como todo el mundo cree, sino al padre de Néstor Perlonger, que manejaba un taxi. Así de directo es el Indio Solari. Sí, va derecho. ¿Qué metáfora? No. No, qué metáfora. Está hablando exactamente del padre de Perlonger, solidarizándose con su historia de vida, con la historia de vida de Néstor. De Néstor, por supuesto, que a principios de los 70 empieza a militar en el Partido Obrero. Y acá también sufre la expulsión. Se ve que la vida de Néstor Perlonger estaba marcada por la expulsión y el desprecio ajeno. Y se ve que todavía la homosexualidad era vista en ciertos sectores de izquierda como un vicio burgués. Mirá que hay vicios burgueses, qué feo, ¿eh? Qué feo, sí. Bueno. Sí. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad, ¿no? Podemos decir esto unos cuantos años después. Lo que es cierto es que fue constante su desubicación. Néstor Perlonger era un desubicado, estaba todo el tiempo ocupando los espacios de un modo no heterodoxo. Y en el Partido Obrero le pasó lo mismo. Y ponemos estas palabras, la de desubicado, entre comillas, porque justamente a eso nos dedicamos en este programa, a poner las palabras entre comillas, a traerlas, a citarlas y a incluso a cambiarle un poquito el sentido. Los muchachos del POM todavía no se habían enterado, se ve, del concepto de interseccionalidad, de triple cruce, o como decía nuestra querida amiga Angela Davis. Angela Davis. Así que seguro se hizo asamblea, nos imaginamos ahí en algún local, se hizo asamblea, se votó a mano alzada y se firmó el acta de expulsión del Partido Obrero de Néstor Osvaldo Perlonger, expulsado, regístrese. Qué fea asamblea, regístrese y archívese, dijeron. Después de esta experiencia de la expulsión del Partido Obrero, bastante amarga, por supuesto, se acerca al anarquismo, quizás como un anarquismo un poco más abierto, pensando en la igualdad. Finalmente, tenemos algo que decirles, la igualdad entre las personas, ¿no? Sí. Y empieza a militar en el Frente de Liberación Homosexual. El Frente fue heredero del grupo Nuestro Mundo, que fue fundado en el año 1967. Fue una asociación de defensa de los derechos de los homosexuales de tendencia izquierdista y revolucionaria. Uh-huh. ¿Sí? Fundado en el barrio de Once en Buenos Aires en agosto del 71. Para quien no conoce el barrio de Once, es un barrio especial para que se funde el Frente de Liberación Homosexual. Estuvo integrado por 10 grupos, este frente, el grupo Eros, que escuchábamos en el inicio, en la cortina de inicio, era la organización a la que pertenecía Néstor Perlonger, que era una organización de sectores medios universitarios, Nuevo Mundo, que está orientado a lo sindical, Bandera Negra, que eran, ¿a qué no sabe de qué? Bandera Negra. ¿Qué tendencia? Anarco hasta los huesos. Hasta los huesos, hasta el tuétano. El grupo Safo. Y acá también. Lesbiana, sí. Profesionales, miembros de circuitos académicos de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Qué movimiento la época, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Me gusta esto. ¿Cómo los años posteriores tiraron todo atrás, ¿no? Sí, pero también hay una recuperación. Hay algunas cosas que hoy nos resultan extrañas, incomprensibles. Bueno, nos resultan extrañas, incomprensibles porque hubo un momento y un movimiento, ¿no? Hay un grupo que se llama Emanuel también, que es de cristianos. Sí, me sí. gusta eso. Me gusta eso. Sí. El grupo Alborada, Triángulo Rosa, honora a los judíos que habían padecido al holocausto en manos de la homofobia nazi. Un grupete muy variado. El grupo Parque, movimientos contraculturales y católicos homosexuales argentinos. Todo esto con mayúscula porque es la famosa CHA. Cha. La famosa cha. Y hay un datazo. Vamos a tirar no uno, vamos a tirar dos datos, así que si están con una agenda y una virome, tomen, fíjense que ande bien en la bolita de la virome y demás. Primer dato de este programa, vive de datos imprecisos, no, jamás, importantes, siempre. Cuando se suma la agrupación Erosdon a este grupo de movimiento, a este movimiento donde militaba Perlonger, se retira el movimiento del grupo de más renombre, el grupo de intelectuales. Entre los que estaba, por ejemplo, Manuel Puig. Claro. Sebrelli también. Sebrelli, a Manuel Puig lo bancamos a muerte. Sí. A full, sí. Bien. Vamos a leer todos los libros de Manuel Puig. Se retira este grupo porque el grupo Eros eran los que llevaban las acciones más radicales. Radicales, en este momento en el que se está diciendo este programa nos trae la memoria del pueblo de Jujuy, evidentemente no tiene que ver con ese movimiento radical, sino con otro movimiento radical que es verdaderamente extremo. Ese era un dato. Había otro dato, pero no sé dónde está. Así que, bueno, vamos a generar tensión, porque también de esto vive este programa, de generar tensión y nunca cumplirla. Vamos a escuchar a Sara Torres, a Fernando Noy, también a Sebrelli, hablando un poco de Néstor Perlonger en un documental que hizo Sandra Mianovich, que se llama Soy lo que soy, digamos una serie de documentales que hablan de diversos personajes y en este caso el de Néstor Perlonger. El padre era chofer, la madre costurera, que veía mal que él comprara libros, es la familia. Después en todos los lugares donde iba, porque era un personaje un poco pintoresco, ¿no? Parecía, en algún momento parecía una señora, no una chica, sino una señora. Bueno, así que él estaba acostumbrado a ser desburlado, parodiado, en todas partes, ¿no? En la familia despreciado, a tal punto que después lo terminaron echándolo. Y eso lo potenció. Ser homosexual antes de el establecimiento del modelo gay, de las parejas, de la gente prolija que manda a sus hijos al Colegio del Sol y toda esa onda. Y qué sé yo, nos gustaba la homosexualidad anterior, que era estar mezclada con todo. O sea, por un, como pasa siempre cuando algo es muy pecaminoso, los gays éramos muy maltratados, pero muy, muy, con mucha violencia, muy rechazado, la homofobia era muy jodida y el nivel de humillación, había que tenías que ser muy fuerte para soportar el cachetazo permanente y que tus padres te miraran con asco y bueno, y todo ese tipo de cosas. Él hacía encuestas. Y hacía encuestas en barrios muy marginales. Iba vestido como yo vestido. Y ha tenido montones de problemas con esas situaciones. Era una persona muy fuerte, un carácter muy firme, pero muy menudo físicamente. Cosa que él andaba por el mundo como que nada de eso pasaba. Entonces de pronto se encontraba en situaciones dificilísimas, pero él hablando conseguía resolver situaciones límites. En el 65, 66 yo tenía 15 años y andaba paseando por todo lo que fuera ese circuito hippie, la manzana de las luces, y en el medio de toda esa gente yo veía un ser muy, muy especial, con una gracia diabolique, dirían los franceses, una gracia fuera de lo habitual y loca como yo, o sea, también era otra más de las que estábamos en la ruda batalla de ser y existir, y ya desde entonces era una posición, era una toma de posición el hecho de ser gay en ese tiempo, porque si te olían a pachulí o te viera el pelo tan largo como yo usaba hasta por acá, a mí me arrastrando del pelo me han llevado un patrullero, o sea que si somos guerrilleras, somos de algún modo guerrilleras del placer. A partir de la entrada de Perlonger, el FLH cambió un poco la creció mucho, porque él salía a buscar militantes y tenía el vivero, lo tenía en la facultad. Las dos carreras, sobre todo, que dieron más gente al FLH fueron dos carreras de moda en esa época, que eran sociología y psicología. El Frente de Liberación Homosexual fue un grupo obviamente necesario, porque estaba siendo muy agredida la comunidad LGTB, todos los gays, todos los putos éramos masacrados. Yo no te voy a mostrar las marcas que tengo de las torturas, porque yo era muy escandalosa. Tanto que Manuel Puig, cuando íbamos por la calle Florida, no quería ir a mi lado, se iba un poquito más lejos la Puig, porque ella iba de traje, no de traje, pero de saco negro. Y yo después le decía, pero viste que los chongos me los levanto yo, ¿eh? Pero nosotros, yo no tuve muchas reuniones en el FLH. Mi vida fue una eterna, eterna puesta en el mundo de una especie de guerrilla adorablemente pecadora y liberal. Una guerrilla adorablemente pecadora, dice Fernando Noy, un alto poeta. Sí, y me gustó esa caracterización de diabolic. Diabolic. Diabolic. Tenía un ser diabolic, sí. Perlonger. Sí. Y hay una militancia marica que la lleva adelante con todo. Y que se contrapone un poco con algunos sectores más serios de la militancia gay. Sí. Como más institucionalistas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esto como decía, del traje. Claro, ¿no? Claro. Como que la búsqueda de Perlonger era un poco ser revulsivos. Hinchar. Sí, y vivir, ¿no? Esto que decían también de una militancia del placer y del cuerpo. Sí. Bueno, vamos a vivir nuestros cuerpos del modo que nos plazca. A full. Perlonger, decíamos que hacía de la militancia marica, de la loca, una fuerza vital y se opone a esta figura del machismo, ¿no? Dentro de todos los órdenes sociales, este machismo. Y esta militancia va a contrapelo del discurso oficial de la comunidad gay de entonces. Por este posicionamiento antiinstitucional, así aparecía con guión en el medio, antiinstitucional, recibía el apodo de, escuche el apodo, porque es muy bueno, arengador anarcoqueer. Así, arengador anarcoqueer. Me encanta, me encanta. ¿Y este quién es? Este es el arengador anarcoqueer. Es muy bueno, sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. Me imagino que se lo decía con cierta sorna o con cierta cosa despectiva. Pero yo lo tomaría con mucha honra. Con mucha honra y también con cagándose de la risa también, sí, ¿no? Sí, sí, de una. Esta militancia anarcoqueer, este arengador anarcoqueer, llevó, por ejemplo, fíjese hasta qué punto lograba ciertas incomodidades, a que Montoneros, cuando asume Cámpora en el 73, canten, voy a recitarlo, no voy a hacer el cántico, y decían, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y somos montoneros. Qué feo, ¿eh? Qué feo. Qué feo porque, bueno, claro, Perlonger se quiso acercar al movimiento peronista, a la izquierda peronista en realidad, y bueno, fue recibido como en el POO, eso, no recibido. Fue expulsado. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Tenemos ahora una segunda parte de este documental, Soy lo que soy, Sebrelli, Cecilia Palmeiro, Fernando Noy nuevamente, nos siguen hablando justamente de esta militancia revulsiva de nuestro amigo Néstor. Él tenía todo el aprendizaje militante del PO. Entonces, tenía esa virtud y tenía también el defecto de los trotskistas, que era el fraccionalismo. Él entró inmediatamente, armó su fracción aparte. Bueno, el grupo de él se llamaba Grupo Eros, pero después pertenecía a otros grupos así que fueron surgiendo al margen un poco o colaterales del FLH, el Grupo Parque. Participaron de dos actos famosos, el acto de asunción de Cámpora a la presidencia y el acto del retorno de Perón a Ezeiza. Eso fue realmente un acto, del punto de vista de la historia de la homosexualidad, sociológicamente representativo, porque ahí se mostró muy bien a las claras que los peronistas, y en especial los peronistas de izquierda a los que Berlinguer intentaba acercarse, eran homofóbicos. Ellos no estaban de acuerdo ni con la lucha armada, ni mucho menos los del FLH, ¿no? Mientras todos andaban con ametralladoras, ellos hacían corazones, que decían liberate, soltate, repartían cartulinas con formas de frutas, ¿no? Era muy distinta la política, pero de todas maneras ellos suponían que la liberación nacional estaba por ocurrir y para eso era necesaria una liberación sexual. Ellos fueron con carteles, FLH, y frases de Evita y demás, y la gente se alejaba de ellos para que no salir fotografiado, se alejaba. Les crearon un vacío a su alrededor. Quedaron solos completamente, huían espantados. Para lo único que sirvió fue para que la derecha, o Sinde, sobre todo, que era el que manejaba esos actos multitudinarios, dijeran que los montoneros eran homosexuales. Eso salió en carteles en la calle, drogadictos y homosexuales. Cosa que a la izquierda peronista, a los montoneros, horrorizó. Y desde entonces sacaron ese cantito famoso que decía: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y montoneros. Eso revela el rechazo total. Tenía una militancia política más de izquierda radical, que podría oscilar entre una especie de peronismo utópico ultraizquierdista y una especie de trotskismo latinoamericano libertario, con lo cual siempre estar incómodo en todos los lugares, porque también si uno mira en los partidos de izquierda, perdón, que en esos lugares caía mal. El drama de Berlinguer es que él estaba convencido. Como dice Nietzsche, toda convicción es una cárcel. Y entonces, sin haber estado convencido, quizás no podría haber hecho todas las cosas que hizo, ni militado lo que militó, ni haber... Porque lo hacía con una prepotencia de trabajo, una fuerza de imponer su discurso, que es, por un lado, terrible, pero admirable, porque si no, no se puede hacer cosas. Pero por otro lado, también te lleva un poco a encerrarte en cierto autoritarismo, y yo te diría incluso casi en cierta prepotencia para tratar con los otros. Es el drama del militante, ¿no? Ahí estaba, bueno, estaban nuevamente Cecilia Palmeiro, Fernando Noy, Sebrelli, hablando un poco de esta militancia revulsiva. Y cómo viene sonando Nietzsche, ¿eh? en este programa. Es otro convocado. Sí. Capaz que es el cumpleaños. Me gustó también esa invocación al prólogo de Los Siete Locos, Los Lanzallamas, ¿no? Eso de la prepotencia de trabajo. ¿De qué manera se puede avanzar en el mundo si no es con esa prepotencia de trabajo? En un mundo que literalmente lo cagaba a piñas, si no estás convencido de sobrevivir, estás en el horno. Le cantaban entonces eso: no somos faloperos, no somos putos, somos soldados de Evita, nos decían por acá. Acá manejamos otra versión. Sí, soldado de la FARC. Soldado de la FARC y montoneros. ¿Pueden ser las cosas peores? Nos animamos a decir que sí, aunque estemos en el festejo de los 10 años de la Radio Fogón. ¿Sí? Esto atenta contra todo espíritu de festejo. Contra todo espíritu de optimismo. Sí, sí. Pueden ser las cosas un toque peores. Y lo tenemos a la reacción del brujo. Es el brujo, ¿no? Que en tiempos de Isabel publica en El Caudillo una nota que se llamaba, escuche el título porque es un atentado también a la metáfora, a la poesía, a todo. ¿Cómo se llamaba el artículo? Acabar con los homosexuales. Bueno, le hubiera gustado quizás acabar en un sentido distinto, le hubiera gustado sí. A Néstor. Sí, sí, sí. Habría que ver qué intereses subliminales llevaron a el brujo a escribir este título también. Sí, sí, sí. ¿A qué instaba en este artículo? Brigadas callejeras debían ocuparse de colocarlos en campos de reeducación y trabajo. Tiene nombre de partido político actual. Reeducación y trabajo. Sí. raparlos y dejarlos atados a los árboles con leyendas explicativas. Otro género discursivo, como mencionábamos al principio. ¿Qué como llama? Sí, como si no fuese una suficiente leyenda explicativa una persona rapada, atada a un árbol, en ¿no? bolas, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que sigue en la vida de Perlonger y de muchas otras personas, en muchos ámbitos, porque nos imaginamos en qué ámbitos también, no solo en el de las luchas de la comunidad homosexual, sino en cualquier ámbito de organización social, es lo que nos imaginamos, pegó ahí como un piquito el... ¿Qué vino después de todo eso? Persecución, violencia, judicialización. ¿Qué? Es palabra difícil, Sí, sí, ahí está. Judicialización. Judicialización. Porque lo vamos a decir ya en portugués. Porque está muy cerca. Ya estamos cerquita del Brasil. Entonces, en algunos sitios de internet, a este momento de persecución, de violencia hacia Perlonger, dicen que en ese momento él mantenía un perfil bajo. Y sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En el año 80, porque estamos en esta versión abreviada de una hora del mundo, entre comillas, en las que nos prometimos no hacer comentarios que alarguen tales como el que está sucediendo en este momento. En el año 80 publica su primer libro de poesía, gran nombre para un libro de poesía, Austria-Hungría. Austria-Hungría parece el clásico centroeuropeo, ¿no? Uh-huh. De fútbol. Austria-Hungría. Y ya en el 81 se va a Brasil porque se hace insoportable la situación en Argentina. Fue preso no preso político, sino preso sexual, uno diría. Porque fue preso por ser gay, fue preso por fumar marihuana, ¿no? Por cosas que hoy son obvias y totalmente legales en muchos lugares del mundo, pero que en ese momento era un desacato total, ¿no? O no un desacato, digamos, era algo que te podía llevar a la cárcel. Perlonger después se aparta, después del fracaso total de Seiza y demás, y después cuando sube López Rega, cuando vuelve Perón y con López Rega, ¿no? Ahí evidentemente, y ahí es también la autodisolución, cuando empiezan los asesinatos de la AAA, la autodisolución del FLH con toda lucidez, porque sabían que iban al muere. Acá la vida se le había puesto imposible, era la época de la dictadura, y Río de Janeiro era un lugar más cercano, podía haber sido Montevideo también, y era una sociedad mucho más libre desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? Y él realmente fue su segunda patria, San Pablo. Brasil también estaba en una dictadura en ese momento, pero que era mucho más blanda en cuanto a la moral que la dictadura argentina, y arman un primer grupo a partir del grupo este de estudio que se llama Somos. Entonces Perlonger, digamos, es el responsable de que exista ese primer grupo que da origen al movimiento homosexual brasileño. Creo que San Pablo resultó extremadamente estimulante y mucho más alegre, porque si bien todavía había una dictadura militar, era una dictadura militar muchísimo más tolerante en el campo de los, digamos, de los estilos de vida que la de aquí. Entonces, y además que, bueno, el Brasil tiene eso del calor y de... Claro, pues la música. Y la música. Claro. Entonces creo que él lo revivió mucho Brasil, lo ayudó mucho. Brasilera. Sí, lo enriqueció, me parece muchísimo. No, calor en Brasil, acá está un poquito más fresco. Me gusta ese determinismo geográfico. La alegría brasileira. La alegría brasileira está en Brasil. Y en ese trayecto de Buenos Aires a Brasil, en ese trayecto de Buenos Aires a San Pablo, más específicamente, escribe quizás uno de sus textos más conocidos, Cadáveres, que después va a ser publicado en su libro de poesía Alambres. A desalambrar, Néstor. Bajo las matas, en los cajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. Hay cadáveres. Y ahora tiro yo, porque me toca.

4491-7288 es el número al que te puedes comunicar con Radio Fogón y mandarnos mensajitos, como está haciendo todo el mundo en este momento. Sí. Acá el Bernard está muy divertido. Ahí se abrieron las anchas alamedas, me parece, ¿eh? Sí, feliz cumple Fogón, nos dice, muy bueno el programa, chiques, nos dice alguien, no sabemos quién es, el Mati Berge, un abrazo, Mati. Bueno, continuamos. En realidad se lo estaba diciendo a otro programa, ¿eh? Obvio, no, pero no. ¿Sabes qué? Apropiátelo, expropiese. Me lo apropio, me lo apropio. Qué gran programa. Qué copados que somos, ¿no? Sí. Qué bien que suena. Expropiese. Sí, gracias. Sí, gracias, la verdad es que sí, estamos sonando muy bien. El programa es extraordinario. Yo me animo a decir que es un hito en la historia de la radiofonía mundial. Sí, porque sí, para modestias no. Continuamos. Continuamos. Ahí ya se ubicó Martu. Sí, el Jera salió, pero va a volver a entrar porque las puertas. Pero pase, Gerardo. No, se siente ahí como. Como que yo ocupo acá y claro, no, disculpe, sí. Señor. Le trata dice, de usted, sí. Sí, no. Le ofrece algo para comer, tortas, ¿quiere? Bien. Están las puertas abiertas también de la radio en el día de hoy, en esta posta radial de los 10 años de la Radio Fogón. Posta. Continuamos entonces aquí en el mundo, entre comillas, ¿con quién? Con nuestro querido Néstor Osvaldo Perlonger. Y con el Indio Solari, que es el autor de este tema, que no lo escuchamos cantar recién, sino que escuchamos a Poetas de Nadie haciendo Vencedores Vencidos junto con Cadáveres. Me sonaba una onda Charlo, como cantaba. Un tanguero bastante... Antiguo, vamos a decir. De la vieja guardia. Sí. Pero igual como... No sabemos nada de música, podemos decir cualquier cosa. Sí, bueno, continuamos. Está en Brasil, Néstor, está formando sus grupos de estudio y de militancia, y también escribe cuentos, porque no solo va a escribir poesía y artículos, algunos de ellos muy picantes también, sino que también va a escribir cuentos, y uno de ellos tiene un gran título y tiene una gran trama. Evita vive. Y acá hay un sector de la población que está poniendo las orejas a ver qué va a decir. Muy levantadas. Este profanador de signos. Muy erectas. A ver, las orejas esas. Están ahí. Hablando en todo en términos perlonguerianos. Por supuesto, ¿no? Siempre. A eso nos dedicamos en este programa. Fue abucheado así tipo... Por todo el ¿Así? Así, pero con más ruido. Por todo el arco peronista. Así. A ver cómo lo abuchea. Bien. Todo el arco peronista. Imagínese. De López Rega. Sí. ¿Quién está en el otro extremo? ¿Qué sé yo? ¿Quién dice? Raimundo. No. ¿Ongaro, no? Firmenich. Claro. O sea, de. ¿El lado qué va? De López Rega. De Patricia, ¿en qué lado estaría? Del mismo de López Rega. Al lado de López Rega. Al lado de en esa época no. Bueno, claro. No, me voy a reservar el comentario. Todo el arco peronista repudia el cuento Evita vive porque muestra a una Evita amiga de las putas. Atención. Sacrilegio. Claro. De ese libro, Evita vive, es este texto que nos manda, que no lo escuchamos, no llegamos a censurarlo. Pero si tiene algún tipo de sensibilidad especial, puede alejarse de la radio. Sí, o si hay capaz alguna infancia dando vueltas, podemos invitarla a... Que se retire un toque. Un toque. Che, afuera está lindo ahora. Mira qué lindo, fíjate. El solcito. Dame un tiempito. Listo. Ya. Claudio del Río nos manda esto, a ver. Colmado ahora de una serena conmiseración. Juan José Hernández. De una serena conmiseración. Colmado. Recorrió los salones gastando la goma de los zapatos y a la salida de las toilettes halló sobres de plástico con un polvillo blanco y bombachas de nylon desperdigadas en la moquette, algunas manchadas de ceniza o barro. Era la policía la que los había puesto en su recorrida. dorado bajaba las nieves del karma, severo, con una serena conmiseración. En derredor miraba y veía los ojitos ardientes de los perseguidores en las zarzas, confundidos entre los brillos de ópalo y ese difuso humo de las calles, donde los carros de los ángeles con sus farolas azogadas, neón y lentejuela, en el rechifle de vidriosas miradas, desde los carros, ellos ven voyeurs de luciérnagas, malditos, son unos hijos de puta, como si tuviesen una estaca en el ano, por esa firmeza de aluminio y el sueño de la bala escrachándolos, escamosos como la membrana de peces pláteos, alongados. Es el color de la yuta, de la yuta. Qué ácido ese sabor de boca de comisario que huele a tabaco viejo y a cuartitos. Cuartitos azules donde ella cuelga sus tapados de conejos furtivos y se dispone a orar como quien mea, y uncida comadreja, punto de ratas comiéndose el pan de los presos que juegan en el campo y un aire de calzones embolsados. Y las esposas de los presos, madre presa, les llevan tomates y patas de pollo los domingos y ellos fuman en las escaleras con una sola mano. A las visitas las desnudan, las yerguen sobre un potro y las someten a la prueba del ano, que es deslizar por el ano un bastón sin vaselina, para mostrar la firmeza que tiene la policía. Un ano canta, los uniformes, pasamanerados y esos botones de oropel contra los que la bala, oropelados, choca. Pero no son insensibles al fuego, al napalm de los huevos. No hay otra manera de acabar con ellos. Es un problema de método. El fuego de los anos. Lo escuchábamos a Claudio y no podía faltar en este décimo aniversario de la Radio Fogón, así que es una convocatoria ineludible. ¿Cómo acompaña Claudio del Río? Le mandamos un enormísimo abrazo, ¿eh? Y qué buena música que suele elegir para sus mezclas. Sí. Vamos a hacer brevedad de lo que nos queda. Sí, porque no estamos en la posta. A esto de un programa de una hora. Tiene que ser nos rápido. Nos cortan las piernas. Tiene que ser rápido. Nos cortan las cuerdas vocales. Estamos en un momento, no en este, sino entonces, donde el discurso patriótico está a costa de lo que sea, de lo que sea. ¿En qué momento estamos de la Argentina? Guerra de Malvinas. Y Néstor Perlonger publica un texto que lleva el... Eso es una bomba de napalm. Y es un ácido corrosivo también el título. El texto se llama Todo el poder a Lady Di. Lady Diana de Buckingham. Dice el texto: en medio de tanta insensatez, la salida más elegante es el humor. Si Borges recomendó ceder las islas a Bolivia y dotarla así de una salida al mar, #Borges, podría también proclamarse todo el poder a Lady Di o el Vaticano a las Malvinas para que la ridiculez del poder que un coro de suicidas legitima quede al descubierto. Como propuso alguien con sensatez antes que defender, estamos en la guerra de Malvinas, ¿eh? Sí. Como propuso alguien con sensatez antes que defender la ocupación de las Malvinas, habría que postular la desocupación de la Argentina por parte del autodenominado ejército argentino. A él le parecía que no tenía ni pies ni cabeza porque era, digamos, era la militarización total de la sociedad, eran todos con las banderas argentinas. No, un patriotismo total, una neofascistización de la sociedad, él veía ahí, ¿no? Incluso captando a la gente de la izquierda o a gente que estaba en grupos contraculturales. Él estaba escribiendo y criticando el modo en que, por ejemplo, surgía la CHA en 1983, ¿no? Aparece la CHA con su discurso integracionista, ¿no? Que era, ellos querían en realidad proponer un modelo de homosexualidad que no resultara tan irritante para las autoridades y para la policía, ¿no? Que, digamos, la vigilancia férrea moral seguía de la dictadura, no había cambiado. Eso es lo que Perlonger denunciaba todo el tiempo. Me acuerdo que una carta que me mandó, que yo la publiqué en El Porteño, era que decía que veía con la el establecimiento de los boliches gay en Buenos Aires, a la vez que era un signo de mayor libertad y tolerancia, también era una especie de campo de concentración confortable, en el que dice todas las maricas se pintan el pelo del mismo color zanahoria, te lo tiñen, ¿no? Y al final que terminan haciendo una especie de uniforme, que si uno es gay de tal hora, etcétera. Entonces son como espacios, y que esos espacios también pasan por lo comercial. Decía que en realidad el activismo que estaba pidiendo matrimonio se estaba equivocando, porque el matrimonio es, digamos, de donde queremos huir, ¿no? Digamos, él leía Deleuze y decía, vamos a los mil sexos, no al matrimonio heterosexual. Él estaba en contra, entonces, no creo que estuviera en contra de que existiera el matrimonio, digamos, una cosa que el Estado te tiene que obligar más o menos a casarte, ¿no? Estaba en contra de que los activistas tomaran el matrimonio como norte. ¿Y sus vínculos eran más bien, o sea, no una pareja estable, no una familia? ¿A él no le gustaba lo del matrimonio igualitario? ¿No le interesaba para nada, o sí? Bueno, lo que pasa es que Néstor era una criatura de su propio tiempo. Es muy distinto ahora. Por supuesto. Quiero decir que en ese momento se trataba de romper las estructuras de la familia tradicional. Entonces, de hacer visible, ¿verdad?, las minorías, gay, lesbiana, transgénero, lo que fuera. Y eso era lo primordial, ¿verdad? Romper el orden. Dio una charla en un instituto de sexualidad que había en esa época y termina diciendo: no nos queremos que nos perdonen, no nos queremos que nos toleren, no nos queremos que nos comprendan, no nos queremos que nos entiendan, lo que queremos es que nos deseen. Que me parece que hoy se ha convertido también en una especie de mantra de la libertad sexual, pero que hace 30 años, cuando el 30 años, pues estamos justo a 30 años, ese momento era algo que era como una masa que abría cabezas, ¿no? Ahí estaban un poco sus pensamientos acerca de Malvinas y, por ejemplo, de la cuestión del matrimonio gay. Bien. Muy a contrapelo. Sí, sí, sí. Muy a contrapelo. Estamos en el año 83 y en ese año Néstor Perlonger colaboró con la revista El Porteño y en el 84 participó de la conformación de la Comisión Pro Libertades Cotidianas, una unión de grupos gays, feministas y anarquistas que, junto a la revista Cerdos y Peces, ahí está el link que estábamos buscando, sí, inició una campaña de firmas exigiendo la derogación de los edictos policiales. Yo me acuerdo que iba a estudiar, cierto que teníamos que ser breves, no se podía jugar al pool donde iba no, a estudiar. Había, ¿cómo no se va a poder jugar al pool? Gran jugador de pool, no voy a decir más nada. En 1985... Pero era contra usted el edicto. Sí. En el 85 colaboró en el diario Folha de São Paulo, así, porque está en Brasil. Y en el 90, ya en la década del 90, le editan el libro Parque les ama. Y es un referente claro de la corriente que se llamó neobarroco rioplatense. Esto me encanta. En palabras de Perlonger, neobarroso. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno porque él tenía esa cosa de lo popular también. Que no falte el humor. Que no falte el humor. En Brasil empieza a seguir el culto de Santo Daime, que también está en portugués y no se han dado cuenta. Sí, le salió muy bien. Santo Daime, estuve así frente al espejo. Se nota que maneja mucho. Es que viví 25 años. Y entra en conexión con el sincretismo brasileiro. A partir de juntar... Aparte se bambolea cuando dice una palabra... Es que llevo la samba en mi sangre. Sí, sí. La gente me ve y me dice, vos viviste en Brasil. Se te nota. Aparte de juntar cristianismo popular con cultos indígenas y africanos, mezclaban también las medicinas indígenas. Medicinas indígenas es el otro nombre de la ayahuasca. Y nos vamos. Llegamos al final. Me gusta la frase nos vamos yendo, que es como el colmo de la redundancia. Sí, que aparte es como una especie de promesa de algo que no termina de ser nunca, digamos. Como este mismísimo nosotros programa. Nosotros somos así. Que se podría incluso prolongar en nos vamos a ir yendo. Sí. Vamos a ir pensando en ir yéndonos. Bueno, pero acá sí, ya nos retiramos de manera definitiva, sin más preámbulos ni comentarios alargadores, tales como el que está sucediendo en este mismísimo instante. Ajá. El 26 de noviembre del año 92 fallece Néstor Perlonger, producto de una septicemia generalizada complicada por el virus de HIV. Se nos fue Néstor, se nos fue el mundo, entre comillas, pero no se nos va la posta radial. Así es, así es. Vamos a escuchar el último audio que tenemos para hoy y después sí, ahí nos despedimos y pasamos la posta, ¿eh? Y bueno, entonces Néstor iba a estas reuniones, yo también iba cuando estaba en San Pablo, y el asunto es que cuando él, bueno, fue manifiesto que tenía SIDA, él también pensó que con la planta esta se podía curar, porque claro, uno ahí piensa todas las posibilidades, y bueno, entonces también creo que la última etapa lo consumió un poco también con esa esperanza, si se quiere. La época que más discutimos fue cuando decidió dejar el tratamiento e incorporarse al tema del Santo Daime. Aquí, donde lo acompañé, que era el último lugar en el cual yo quería estar, pero lo acompañé, digamos, quise ver que... ¿Qué era lo que pasaba con eso? Él creía, ya a esa altura, tenía una cosa así mucho más mística, que era rara para mí desde su formación marxista, y yo no lo podía entender. Bueno, él escribió sí un libro sobre el SIDA. Lo que pasa es que en ese momento él no sabía que tenía SIDA, o quizás todavía no lo tenía, y entonces dijo que era un complot de los médicos para vender productos farmacéuticos. Bueno, después se arrepintió mucho de eso, cuando se dio cuenta que tenía SIDA. Ajá. Y bueno, trató de curarse como todo el mundo que tiene esa enfermedad, ¿verdad? Y en ese momento no había tratamientos demasiado adecuados. Tuvo muchas complicaciones muy rápidamente y estaba muy atormentado, y además recordemos, digo, sobre todo para los que son más jóvenes, que el SIDA hasta 1996 era una condena a muerte relativamente rápida y terriblemente cruel. Yo he visto gente sufrir horrores. Vi a un muchacho de 1.90 m, poco menos de 2 m, morir con 45 kilos de peso, o sea, el esqueleto con los órganos, o sea, un cadáver en vida. Era muy terrible, una infección tras otra, o sea, gente que fue perdiendo la vista gradualmente en pocos meses, o sea, entonces, digamos, aunque él no había vivido todavía el primer año todo ese tipo de complicaciones, no era nada ingenuo y sabía que lo que le esperaba era atroz, ¿no? Y estaba, eso lo superó. Alrededor del año 90 estaba así muy mal, porque había estado en París tratando de terminar un doctorado. Ajá. Y ahí se dio cuenta que no, su cuerpo no le respondía como para seguir con esa historia. Entonces volvió a San Pablo. Ahí yo estuve un tiempo con él porque justo tenía una beca ahí para estudiar. Y entonces ahí lo impulsé mucho a que siguiera escribiendo poesía. Logré que terminara un libro. Tampoco tenía, por supuesto, en aquella época computadora. Claro. Yo sí ya tenía, porque yo enseñaba en la Universidad de Nueva York y estaba en Nueva York. Entonces le iba pasando los poemas y los mandaba y así. Entonces terminó un libro y después ahí sí agarró una velocidad grande, hasta el momento de su muerte, como una especie de euforia. Estaba destinado a ser alguien que iba a nombrar las cosas con su nombre más hermoso y posible y con sus resonancias más divinas, mientras hacía encuestas para ganar 100 pesos por día y se detenía y agarraba a escribir en su cuaderno. Entonces, encima, también escribía con su cuerpo, porque era hermoso verlo bambolear, y tenía un humor tan ajustado y feroz que, bueno, ojalá otros tuvieran. Y eso todavía está. Él simplemente y nada menos es lo que se pretende como algo prodigioso y necesario, tanto como la luz, el pan y el buen vino. Por eso, simplemente Néstor Perlonger, qué placer. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando...